momento vuelta. Solo rock and roll y nada más. Buenas noches, esto es Alto Voltaje, programa número 148. Mi nombre es Darío Bardín y hoy estoy con la señorita del pueblo, Roma Pinap. ¿Cómo andas, Roma? Bien. Hoy no te puse sobrenombre, ¿viste? Estabas esperando eso, me parece. No, está bien. No. ¿Por qué? Porque no tengo ninguno. No se me ocurrió ninguno. Porque ya hablamos de muchos sobrenombres. Entonces... No, igual siempre tengo. Siempre tengo alguno. Iba a decir la repositora, pero no sé, ¿viste? Porque la repositora Pinap. Siempre voy mutando, ¿viste? Siempre voy cambiando. Por eso, sí, pero no sabía. Aparte, a estas horas que estamos grabando, decimos a la gente que son las 4 de la mañana. Sí. No estoy con todas las pilas, ¿viste? Estoy qué medio. Mentiroso. Y bueno. Son las 11, no seas viejochoto. No, ¿qué es las 11? Son 12 menos 20. ¿Qué tenés, el reloj atrasado? Son 7, son queridos. Y bueno, no son las 11 entonces, son las 11:37. ¿Qué me está cargando? Pero yo a esta hora ya estoy casi dormido. Si no estoy dormido, estoy mirando a Alf, que me voy a dormir todas las noches mirando a Alf en YouTube, ¿no? No hay problema. Obviamente. Amigo. No dice amigo, dice no hay problema. Amigo, decían. No, no decía amigo, no inventes, nunca dijo amigo. Yo siempre digo que ahora el día sí, que lleguen los. Problema, amigo. El día, no, dice claro. No hay problema. Lo miro toda la noche, me decía a mí. Fanático de Alf. Mirá, acá no tengo muñequito, pero esperá que haga el programa en la otra casa y te voy a mostrar el muñequito. Ya me parecía que no eras de acá. De Melmac. ¿De qué? De Melmac. Me parecía no, que pero eras extraterrestre. Yo siempre digo, el día que vengan los extraterrestres, ojalá que sean todos como Alf. Porque viste que a Alf le gustaba el rock and roll. Los gatos. Los gatos. Y bueno, ¿a quién no le gustan los gatos? Como otras personas. Por eso. A todo el mundo le gustan los gatos. Vamos a sacarnos las caretas. A todos nos gustan los gatos. Y si no nos gustan, algún momento nos gustaron. Es así de simple. Por ahí como... Y en la época que me gustaban los gatos, miraba mucho los clasificados. A ver qué había. Gato Siamé, gato Monté. Que decía, se busca señorita para... Ay, Dios. Ya ahí teníamos que darnos cuenta que no teníamos que ir a esa entrevista. O sea, para nada. Y bueno, alguna iría. Sí, pero... Alguna señorita iría. Yo fui a una vez. Estaba muy y estaba muy desesperado, me puse una pollera y fui y me la jugué. Me dijeron, no, loco, no das el target. Claro. Y bueno. Fueron sus tíos. Fui. No, laburé de moza en otro lado. Bueno, ya estamos, viste, esta hora ya... Imagínate, hablamos estupideces durante todos los programas, imagínate a esta hora. Ya estamos delirando en serio, yo tengo un sueño que me caigo a pedazos. Así que ya estamos hablando mucha pavada. Así que mejor da las redes de este programa que hoy tiene menos ganas que el cordobés con dengue. Dale nomás. No seas malo, déjalo en paz, lo vas a traumar. Y si no tenía ganas, estaba hecho pelota. Ahora mismo, debe me decía. Ver un mosquito pobre y debe querer correr ya. No, le dice, salí de acá, a mí no me pique. Le dice, viste. Bueno, pará, bueno, vamos a repasar. Di las redes, por favor. Las redes. Instagram es altovoltaje71. YouTube es altovoltaje LP. Y lo que es Facebook era altovoltaje. Solo, altovoltaje. La fanpage y el Facebook es altovoltaje. Sí. Y el WhatsApp es... 221-614-5773 y el email. El email altovoltaje1975@gmail.com. Y recordar que pueden escuchar todos los programas en cadornarock.com. Ahí están todos los programas, pueden escucharlo a la hora que quieran y el número que quieran. En Spotify y en iVoox.com. Ahora vamos a empezar con una canción, como hacemos siempre, y después seguiremos hablando pavada, pero más adelante. Vamos a empezar escuchando la banda Picture, no sé si la tenés, y si no la tenés, la vas a escuchar ahora, con el tema Eternal Dark. We'll be right back. a ir con una noticia que es un tanto polémica. Es una noticia que salió el 5 de abril, pero está bueno para debatirla. El titular dice: una república de Rusia prohíbe la música demasiado rápida y demasiado lenta. Si yo vos te pregunto, Darío, ¿qué, de qué se trata la noticia? O sea, tiene que ser una canción que... ¿cómo tiene que ser la canción? ¿Onda cuál? ¿Y qué? Mirá. ¿Onda Under Pressure de Queen, ponele? ¿Sería del medio? No es lenta y no es ligera. Muy lenta es esa. Lo que... ¿Muy lenta? Hay que buscar otra entonces. Under Pressure termina siendo... Claro, ahí te explico por qué. Lo que es, esto pasó en la República Rusa de Chechenia, ¿sí? Qué raro. El gobierno decretó, se prohíbe la música entre los 80 y los 116 beats por minuto. Beats por minuto. Ah, ok. El tempo, ¿no? Sí, ahora sí. Ok. Si vos grabás una canción que no está dentro de estos límites, es un delito y puedes ir preso. ¿Pero por qué? Eso es lo que no entiendo. ¿Qué hace? ¿Qué si yo escucho, no sé, un tema de Mega, de que van los pedos, que ¿a qué? ¿Estoy matando a alguien? ¿Qué estoy haciendo? No, pero todo esto siempre enfocándote si vivís ahí. No, sí, por eso yo te estoy diciendo si vivo ahí. Para ubicar a la gente, Chechenia es una de las 22 repúblicas de la Federación de Rusia y está ubicada en el sur de la parte europea del país. Si es chiquitita, debe tener 15.000 kilómetros por cuadrado, nada más. Pero, sí. ¿Qué pasa? Lo que quiere hacer el ministro de Cultura de Chechenia es mantener la cultura chechenia con esto, porque las canciones culturales de ellos tienen esos beats por minuto, ¿entendés? Ajá. Lo que no quieren hacer es tomar prestada la cultura musical de otros pueblos. Ellos lo que quieren hacer es aportar al pueblo y supuestamente, ¿no?, para un bien del futuro de los hijos, que esté intacto el patrimonio cultural del pueblo checheno. Entonces, a partir de esa norma, no podés escuchar música, por ejemplo, heavy metal, o el doom, que es mucho más heavy, o el death metal, o cualquier otra canción que esté por fuera de esos límites de los beats por minuto. ¿Qué tienen que escuchar los nocheros? No, pero es muy complejo, porque hay canciones que vos pensás que son lentas, o que están dentro de estos límites, pero en realidad o terminan siendo muy lentas o muy rápido, como el heavy metal, por ejemplo. Lo que contaban, por ejemplo, canciones como Smell Like Teen Spirit de Nirvana, o Light Wind de Hendrix, o Hotel California de los Eagles, no los puedes escuchar, por ejemplo, ¿no? Porque, por ejemplo, el de Nirvana está a 117 beats por minuto. Eso, ajá, ya es... rápido. Sí y no. Porque está ahí. Por ejemplo, claro, está ahí. Hotel California de Eagles, por ejemplo, son 147 beats por minuto, que es mucho más que el de Nirvana, pero tampoco lo puedes escuchar. O Little Wing de Hendrix son 71 beats por minuto. También es muy bajo, no lo puedes escuchar, o sea, re complejo. ¿Entendés? Y bueno, que salga Putin y que saque un disco a media máquina y escuchamos ese nomás. Escúchame, todos los artistas que viven ahí tienen un plazo hasta el 1 de junio para reajustar todas las composiciones que tienen. O sea, están locos. Sí, no, una locura. ¿Y los discos que ya sacaron qué hacen? No, tienen que modificar todo. ¿Por qué? Porque esto lo calculan, lo de los beats por minuto, teniendo en cuenta la música tradicional chechena, ¿entendés? Pero es muy difícil para los géneros que son música electrónica, el rock, el metal. Es muy difícil, ¿entendés? El no, power no puede metal. ¿Cómo haces? Esas bandas olvidate. No pueden tocar más. O cambias el estilo o no tocas más. O se van del país y tocan en otro lado. Vos tenés en cuenta que en Rusia gobierna el comunismo. Sí. Obviamente que tienen muchas restricciones, muchas limitaciones. Tienen sí, pero esto bastante... es una no, pavada. No, yo no quiero andar en la parte política, ¿viste? Porque para que nadie se siente afectado, pero son algunas cosas son muy drásticas, muy, muy dramáticas, digamos, ¿viste? Me parece como que es una locura. Pero bueno, qué sé yo. Y sí, claro, yo me pongo a escuchar música en mi casa y por ahí me como una multa porque me pasé un, no sé, una revolución, que es una estupidez. No, ¿Cómo pero hago? ¿Qué escucho? ¿Qué tengo que pedir permiso? ¿Puedo escuchar esto? es que ¿O... lo que van a permitir es que escuches música dentro de los límites de la música original del patrimonio cultural de Chechen, de los chechenios, o como se diga. Pero no sé, la verdad que igual el mundo está bastante complicado, con estas cosas. Sí, está La bien, verdad pero esto que es demasiado ya, pará. Es y como que pero es acá en que no es Argentina nosotros digamos, nada. no te podés comer un choripán, podés comer la mitad nomás. Y bueno, ¿Viste? no estamos muy lejos de que pasen esas cosas. ¿Qué querés que te diga? Hay No, que el mucho choripán, no, que el choripán es rico. con esto de la cultura y todo lo que está pasando a nivel mundial, ya se ponen otros estándares. No sé, viste, está todo bastante enroscado para mi gusto. Pero bueno, esto de la música es una locura. Es como que vengan acá y te digan, bueno, no puedes hacer más música, no sé, pop. Y vos hacías pop toda tu vida. ¿Por Sí, qué te no puedo ten... hacer música pop? ¿Me entendés? O sea, ¿qué Claro, problema hay? o me hago metalero o me hago folclórico o me voy del país a seguir haciendo pop. Sí, pero bueno, qué sé yo. Igual esto no es la única locura, porque en Corea del Norte, todos esos lados, Bueno, pero ahí también, están todos tienen locos directamente. restricciones, pero ellos también tienen la misma orientación, digamos, la misma Claro, ahí ideal. yo sé que en Corea, Japón, China no se pueden tener los ojos muy abiertos. Eso lo Qué sabía. boludo que sos. Hay que tener los ojos así medio cerraditos. Y todos imitan, entonces. Y porque ahí son todos sospechosos. Claro, ahí sí. Ahí sí son Nadie sabe jodidos. quién fue. Pero Y bueno, bueno, no sé. ¿qué ¿Vos qué problema opinás de de esto? ellos? No, me parece una estupidez. Me Una parece una estupidez pavada. total. Parece una pelotudez más grande que la casa. Además, no sé por qué hablamos de esto. Debo decir porque ya te dije, es muy tarde y no tenemos de qué hablar. No, no sé qué historia, no sé. No, en realidad lo hablamos porque yo No, vi la igual está noticia, bueno cuando vi porque la noticia no la capaz podía que nadie se creer, dije es enteró. una joda. Claro. Yo pensé que era un chiste, dije no puede ser, digo. Es una boludez más grande que una casa. Es lo mismo que a un tenor le diga, no, no podés subir la voz más de tanto. Viste, no sé, viste, qué sé yo. Estoy diciendo Pero cualquier pará, pavada, pero es pero así. tampoco, pero pará, porque esto va más allá. No solo los beats por minuto y el tempo de las canciones, sino que tampoco pueden escuchar. O sea, si vos te mueres a pensar, no puedes escuchar baladas porque son muy lentas y no Sí. puedes escuchar música electrónica porque es muy rápida. Sí. Entonces, hasta te reduce el estilo y el género que puedes escuchar, digamos. ¿Qué Sí, antes escuchabas? salvo No que... sé, Scorpion, Winds of Change o cualquier canción, ya no la puedes escuchar. Está prohibido. Y bueno, no sé. Y si no... No se me ocurre ninguna idea, no sé qué decir, Pero porque escúchame, es una cosa tan rara. es más, te amplío. Antes de que tomen esta decisión, ya venían controlando las letras de las canciones, los mensajes, qué sonidos le ponían. Bueno, eso ha pasado acá en Argentina en la década de los milicos, también. No, bueno, pero en la época de los milicos no se fijaban qué sonido le ponía eso. No, era así, no podía ser Bueno, contra ellos, pero según lo que decían. ponele. A ver, había gente inteligente como María Elena Walsh que cantaba canciones que parecen re estúpidas y sin embargo le estaban hablando de la dictadura como la tortuga Manuelita. Que si la escuchás bien, te vas a dar cuenta que Manuelita había pegajó, pero un día se marchó porque, claro, se tenían que ir del país. Claro, Entonces, si la escuchás bien la letra, te das cuenta que está hablando de eso: de los que emigraban, los que se tenían que rajar porque si no los mataban a todos. Pero, qué sé yo. Y bueno, los países que tienen estas dictaduras es así. Por algo no nos gusta la dictadura. ¿A quién le gusta? El que le gusta está loco. pero esto ya que ya ser dictadura, esto ya es un extremismo. No puedes bailar música ni muy rápida, tampoco puedes bailar lentos. ¿Qué sé Y yo? bueno, qué O sé sea, yo. Y lo que bueno. buscan es alinear el ritmo y la mentalidad de los chechenos, ¿entendés? Para transmitir al pueblo la cultura y el patrimonio cultural, pero Encima yo como conozco que una banda de los blues. encerrás en una caja. Conozco una banda de blues ¿Entendés? rusa, justamente, que está buenísima, no me acuerdo del nombre. ¿Y qué van a hacer los muchachos? Ahora me estoy preocupando por ellos. Es raro blues en Rusia, ¿viste? Porque blues es en Norteamérica, no, pero bueno. Bueno, toda la música que consumen hoy en día la juventud tampoco la pueden escuchar, la música occidental. ¿Por qué no hace lo mismo Milei acá y zafamos de Tin y zafamos de todo? Acá hacemos lo mismo, pero que no se pueda escuchar reggaetón, Tini, Lali, ni todo eso. Con todo respeto, ¿no? Pero es mi opinión, a quien le guste. Pero sí, no, estaría espectacular. No, igual no creo que haya alguien que escuche. Es mi opinión, con todo respeto, para que no se enojen. No creo que haya gente escuchando a nosotros, a este programa, que le gusta el reggaetón. Si no, no se escucha ni en pedo. Así que no tenés que pedir disculpas de nada. Pero conozco gente que escucha música que escuchamos nosotros y también les gusta cantantes de trap. Eso puede ser. Las colaboraciones de trap que hacen. Entonces, yo no comparto. Hay cosas que te puedo llegar a decir, bueno, esto zafa. Pero la verdad que para mí no. Muchas cosas que no me gustan. Sí, eso puede ser. Hoy en día, viste, te tenés que guardar o quedarte callado, porque si no, todo es un motivo de pelea. Entonces, como yo no tengo ganas, digo, bueno, con todo respeto, es lo que opino. Si no les gusta, está todo bien, pero. Porque si no, viste, ya te toman de cosa. Es verdad. Porque la otra vez, por ejemplo, nuestro amigo Juan Guareschi. A él le gusta mucho, a él le gusta Woz, ¿viste? Y a mí me parece un pelotudo. Pero Juan. Pero bueno, respeto. No, pero Juan pasó y dijo que era un temazo, el tema que hizo con el Indio Solar, y a mí me parece una bosta. A mí tampoco me gusta. A mí me parece una bosta con todas las letras, pero bueno, a Juan le gusta y a otra gente también le gusta. Obvio, porque sí. Quizás te puedo llegar a rescatar un poco la colaboración que hizo Woz con Moyo. Sacaron un tema juntos, con Divididos. Capaz que lo puedo rescatar, pero porque tiene bastante Divididos. Pero después hay un montón de cosas que no me gusta y no me van a gustar, por más que, no sé, o mismo ahora que hacen versiones de canciones de Cerati o de otras personas, hay un par de cantantes nuevos que salieron, que yo digo, ya ni siquiera el autotune lo salva. Sí, dedíquense a los suyos, muchachos. Tratan de arreglar y no le pegan a la nota, que es para el orto. Y ya ni siquiera eso, ¿viste? Pero bueno. Yo me voy a dedicar a ser, ¿cómo se dice? Técnico de autotune, que es la moda. Hacer toga. Claro, ni hablar. Bueno, vamos a una canción. Para hacer la contra, vamos a escuchar una canción. Bueno, vamos a escuchar entonces una canción que sobrepasa los beats por minuto de lo que te permiten en Chechen o Chechenia. Y vamos a escuchar a Throw the Fire and Flames de Dragon Force. The red takes the kneel and the lightning wrecks the sky. Bueno, y seguimos. Vamos a recordar las redes, Roma. Bueno, nuevamente, Instagram, Alto Voltaje 71, YouTube, Alto Voltaje LP, que tienen un montón de entrevistas que se le han realizado a diferentes artistas. Y si no, tienen la fanpage y el Facebook, Alto Voltaje. Y el WhatsApp es 221-614-5773 y el mail altovoltaje1975@gmail.com. Y recuerden que pueden escuchar todos los programas en Spotify, en iVoox.com y en la plataforma de Cadorna Rock. Ahora vamos a hablar del querido Ozzy Osbourne, que va a entrar en el Salón de la Fama del Rock and Roll en el 2024 y dijo un par de curiosidades sobre este evento. ¿O no? ¿Qué dijo? Algo muy importante, que no solo entró Ozzy Osbourne, entró Cher también con él. Bueno, pero el Salón de la Fama del Rock and Roll, viste cómo es. A mí me encanta. Entra... Chester, pero no tiene nada que ver. Y bueno, y pero es como el Cosquín Rock. Que quedaron afuera Lenny Kravitz, Sinead O'Connor, Sade y sí. Oasis. ¿Cómo no le van a dar a Sinead O'Connor a Oasis? Y bueno, yo qué sé. Yo no sé quién hace. Porque se está muriendo. No hay mucho. No, pero Ozzy ya había estado, Ozzy. Pero no había entrado. Había estado nominado. No. Es la segunda vez que va a entrar. No tiene sentido. Si entran una sola vez al Salón de la Fama del Rock. No, entra por segunda vez porque... ¿Eh? No, va a entrar por segunda vez porque esta vez entra como Ozzy Osbourne solista. Él ya había entrado con Black Sabbath. Y bueno, vale. Ya había entrado. No, no entró como Ozzy Osbourne, entró como Black. Entonces no le tendrían que haber dado nuevo, ya está. No, porque esta vez se lo dan como Ozzy. Él en el 2006 siempre entró. Siempre tuve un tema con Ozzy Osbourne, nunca me terminó de. Bueno, no importa eso. Yo lo que te estoy diciendo es que en el 2006 él entró con Black Sabbath. Sí. Y ahora entra de nuevo, pero esta vez entra por su carrera solista. Bueno, después de que salió de Black Sabbath en el año 79, ¿no? Sí, sí. Bueno, pero te puede gustar o no gustar. Bueno, pero a ver, te puede gustar o no gustar. Estoy hablando desde mi opinión. No, por eso te digo. Te puede gustar o no te puede gustar, pero eso sí, Osbourne. A ver, eso no se puede discutir. Que es una estrella del rock y del metal, no se puede discutir. Sí, ahora, si te gusta o no, es otra historia. Pero qué sé yo, ¿viste? A mí no me gustan. No es alguien que me vuelve la cabeza. Nunca. Bueno, a mí tampoco me vuela. No, no me viene nadie a la cabeza ahora. Pero hay bandas que a mí no me vuelan la cabeza. O por ahí no me gustan. Pero digo, bueno, pero son bandas históricas del rock. O de. Por ejemplo, acá me van a putear todos, creo. Uh-huh. A mí, por ejemplo, no es que no me gusta, sino que no me enloquece. O no me atrapa demasiado. The Who. Pero ay, no puedo decir, bueno, pero yo hablo de mí, pero no puedo decir, a ver, son de Who, no puedo decir nada en contra de ellos, en ese sentido, ¿entendés? No, por supuesto, pero qué sé yo, después de escuchar tantas bandas como que de Who quedó para mí dentro de una de las tantas bandas, qué sé yo, no es... Bueno, pero para otra gente de Who son lo más, qué sé yo, pero eso como todo el mundo. Ozzy dijo que no estaba mal para un tipo que lo echaron de la banda entrar por segunda vez, porque a él lo habían echado de Black Sabbath y es la segunda vez que entra. Sabía, pero no me acuerdo la historia, la verdad, porque lo echaron Por drogadicto, andaba por en esas cosas, creo que se drogaba. Corta. Por drogadicto, por eso. Claro, creo que andaban esas cosas, ¿viste? Andaban cosas raras. Qué raro. ¿Cómo es? Claro, él dijo, no está mal para un tipo al que despidieron de su última banda. Y tiene razón. Pueden criticarlo, el que no lo quiere lo puede criticar, pero tiene razón, ¿no? Sí. A ver, qué sé yo. Para mí sí tiene buenos discos, o sí. Y... Medio ego. No, no, pero está bien lo que dice. Igual lo dice cagándose de risa. Y sí, obvio, seguro. ¿Qué va a decir? Pero para mí, por su carrera solista, se lo merece para mí. Así que está bien. Yo le doy el ok. O sea, yo lo hubiera votado. Porque él entró por Black Sabbath. Es como que entre, qué sé yo, no sé. Bueno, Bruce Dickinson sacó dos o tres discos, nada más no sacó mucho. Sacó cuatro o cinco. No tiene una carrera solista enorme como la de Ozzy, que estás desde el 79, que está solo, ¿no? Después volvió con Black Sabbath, pero siguió solista, eso quiero decir. Sí. Pero es como que, no sé. Hacé de cuenta que Freddie Mercury no se haya muerto y en vez de sacar ese disco solista solo, hubiera sacado hasta el 2024, sacado un montón. Entonces entró por Queen y por Freddie Mercury también entra, entonces está bien. No, no lo veo mal, ¿viste? No, no, no, no, está bien, por supuesto. Entonces que entre, esta vez que entre, porque la otra vez entró, pero no entró. Está bien, entró Ozzy Osbourne con Black Sabbath. Esta vez entra Ozzy Osbourne. Entra él solo. Claro, sí, sí, sí, sí. Bueno, para la gente que no sabe qué es el Salón de la Fama, que puede pasar, es un museo que está situado en Cleveland, Ohio, Estados Unidos. Y es un museo que está dedicado al recuerdo y la memoria de los artistas más famosos e influyentes de la industria musical, pero del género de la música rock. Por ahora no sé. Sí, bueno, eso está medio raro, pero ponele. El género. Sí. Que eso está medio raro, eso. Porque entran no rockeros, cualquier cosa, María Carey, bueno, entra cualquiera. Claro, hoy te iba a decir. Hoy te iba a decir eso, pero para no hablar otra vez de lo mismo, no te dije nada, pero te iba a decir eso, ¿viste? Pero sí, un beso al cordobés. No, pero es verdad. A ver, yo no te metí, Juan, porque el otro día me dijo, me nombraban a cada rato, me dijo, sí, ¿viste? Porque seguramente le gusta, a él le habrá gustado mucho. Yo la verdad que sí, me bueno. Sangraban los oídos y los ojos y la nariz y todo. Sí, pero tampoco es que le gusta todo el show. Todos no le van a gustar. No, no, pero es así. El Salón de la Fama del Rock, a veces vos decís, pero ¿cómo es? Viste, yo el año pasado voté, me acuerdo. Me metí a la página y voté. Y yo no podía creer los que había para votar. Ya no me acuerdo. La verdad no me acuerdo. Si te digo, me parece que había votado Judas Priest y no me acuerdo a quién más. Que entró Judas Priest, pero no me acuerdo quiénes eran los otros. Pero ¿cuál es el problema? Que vos tenías que hacer un mínimo de votaciones, poner que tenías que votar a 5. No me acuerdo cuántos eran, Estoy diciendo 5 por decir. Creo que eran 5. Y a mí de esos 5, no es que me gustaban, pero yo veía que 4 podían entrar. Pero ¿qué pasa? Si yo no votaba el quinto, no, mi voto no servía. O sea, no podía apretar el botón de votar. Entonces tenía que elegir entre gente que no era rockera, tenía que elegir uno, si no, no podía votar. Y no me acuerdo a quién voté, digo la verdad, no me acuerdo a quién voté, que no tiene nada que ver con el rock, solo para que entren los otros 4 votos que yo había hecho. ¿Se entiende? Sí. Entonces, sí o sí tuve que ponerle que los que sobraban eran, no sé, tiro cualquiera, Backstreet Boy, qué sé yo. Technotronic, nada que ver, ¿viste? Y bueno, tenía que elegir a uno porque si no, claro, yo voté por Judas Priest, entonces lo hice por Judas Priest, pero mi voto no sirve si no votaba uno de esos. Entonces tenía que elegir entre todos esos paquetes y bueno, a ver, vamos a votar Technotronic. El chamuyo, ahí te das cuenta. Claro, entonces tenía que votar. Estás metiendo a uno de Japan. Creo que voté a Belinda Carlisle, me parece. Que no era rockera, pero bueno. No sé ni quién es, capaz que me la mostrás y... Sí, la conocí. Si buscas en YouTube un tema de ella, la vas a conocer seguro. Algún tema vas a conocer. Pero era pop, ¿viste? ¿Qué sé yo? No sé cómo, qué música hacía, ¿viste? Che, vos sabés que dentro de los que están en, desde el mismo año de la creación, 1986, tenés a artistas como Elvis Presley, James Brown, Ray Charles, Jerry Lee Lewis, Chuck Berry, y bueno, ahí sí estaba orientado lo que era el rock, el blues. De hecho, después salió la categoría Early Influence, que era influencias tempranas, y ahí metieron todo lo que es el género country, folk, blues, y ahí, bueno, por supuesto entró Muddy Waters, Louis Armstrong. Sí, porque las bandas heavy no entraban al principio tampoco. No. Después empezaron a entrar. Pero bueno, obviamente, porque como se amplió tanto el espectro musical, habrán quedado como, qué sé yo, muy cerrados. No, y también tienen que tener, para entrar, tienen que haber sacado su primer disco hace 25 años, por lo menos. O sea, no entra una banda que tiene 10 años de trayectoria. Claro. ¿Entendés? Iron Maiden creo que todavía no entró, todos los años se queda afuera. Este año no me acuerdo si se quedó afuera, ¿sabes que no me puedo acordar? Pero el año pasado me acuerdo que se quedó afuera El anteaño también, y este año sé que no me puedo acordar, no me acuerdo. Y yo no los Iron veo, Maiden. Tanto de lo que estoy leyendo. Por eso, y por eso, y Iron Maiden, ¿cuánto hace? El primer disco lo sacó, no sé, en el 77, 78. 77 o 78 salió Iron Maiden el primer disco. Sí. No me acuerdo el año, pero está por ahí. 78, 79, no me acuerdo en qué año salió. 80. Bueno, anda por ahí. Seguía tirando un número. No, pero fue por ahí antes que entre Dickinson, los primeros dos discos que cantó Paul Di'Anno. Iron Maiden y Killers. El primero fue Iron Maiden y no me acuerdo de qué año es, pero es de por ahí, es del 78 al 80, más de ahí no pasa. El primero de Dickinson es del 82. Dice 1979. Pero... sí, bueno, por eso, viste, andaba por ahí. Y Iron Maiden todavía no entró. Y han entrado cada paquetes, que no lo podés creer, vos mismo dijiste que entró Cher. Votaron, pero la gente no los votó. Bueno, pero Cher en su momento... ¿Qué? No seas así, no le digas paquete. Dejate, o sea, joder, no, pará. Pero Cher en su momento, bueno. Pará, entonces entra Nacha Guevara porque hizo Heavy Tango. Claro, dejate joder un poco. Pará, ya estamos para la chacota, es cualquier cosa esto. Pará, boludo, que la Nacha Guevara canta. Pero no, claro, no, siempre cantó Nacha Guevara, pero ¿te acordás cuando hizo Heavy Tango? Dejate sí, joder, pero... ¿viste? Entonces en cualquier momento decimos que es metalera Nacha Guevara, ¿viste? Porque hizo esa pavada. Que era una pelotudez más grande que una casa, ¿viste? Oh, sí, claro. Pero bueno, canta, esto canta, es lo que hay. Boludo, canta canciones. Pero hace rato que toda la vida cantó. Toda la vida cantó ahora, Nacha Guevara. Ahora hace música que no, señora, ya está, ¿qué hace? Sí, igual, bueno, por tiene 80.000 años, ¿no? Pero aunque parece una pendeja de 20... No, ya no parece una pendeja de 20, ya se denota. Sí, no, tacha pelota. No, igual creo que tiene Parkinson, me parece tacha pelota. No estaba ni enterado. Me parece que sí. Pero ¿cómo es? No sé, empezamos hablando de Ozzy Osbourne y terminamos con Nacha Guevara. No sé cómo que terminamos en esto, hecho, ¿viste? Mira que los dos tienen Parkinson, boludo. Y los dos hicieron heavy metal. Pero Nacha Guevara más vieja. Nacha más vieja. Sí, sí. Vieja que, sí, Nacha, wow. Nacha tiene 80 y pico. No sé cuánto tiene. Después nos fijamos, después de que cortemos nos fijamos. Pará, 120 tiene. Pará, la está matando también, ¿viste? Tiene más que Mirta. Y capaz que es un vampiro energético. Ya está googleando y ya está buscando cuántos años tiene Nacha Guevara. Porque está re... tiene la vieja. Está re intrigada. 83 años. Y bueno, igual que mi vieja. Mi vieja está hecha pelota. Está esperando ahora que empiece una novela a las 2 de la mañana. Una novela turca. ¿Viste? Ah, está mejor que nosotros. Boludo, que está llorando. Y bueno, qué sé yo. Sí, yo estoy llorando ahí. Pero mi vieja se acuesta tarde. 75 años. ¿Viste? Nacha más vieja. Te dije que era más vieja. ¿Por qué estamos hablando de la edad que hay entre Nacha Guevara y la Nacha diferencia? Tiene más rock encima que Ozzy Osbourne, entonces. Claro, ¿por qué estamos hablando de esto? Que si no, nada que ver con lo que estábamos hablando. Bueno, viste que no hay que grabar más el programa de noche. No, porque no, es no. Cualquier cosa. Encima se tomó como tres birras Roma y bate hay cualquiera. Que ver, boludo. Me ah, no, eso. No existe. Claro, ¿qué? Jugo de limón es eso. Pará. Claro. Jugo no de frío, era la y yo tomando Coca-Cola medio vaso, porque ya se me terminó. Hasta acá tenía nada más. Oh, encima dice yo, no Gancia, una mentira. Coca. Y sí, pero tomo una cada 200 años. Ay, bueno, hoy tomé. Yo también. Claro, pero la diferencia es que vos te tomás 200 cada un año. Qué no, distinto. Me tomé dos nada más, querido. ¿Qué sos ahora? Bueno. ¿El ministro de Cultura de Chechen? No, por mí tomate lo que quieras y yo no te tengo que aguantar. Bueno, te tiene que aguantar otro. Que... Y claro. Bueno, vamos a escuchar a Ozzy. Vámonos con un tema de Ozzy y después seguimos en este boletín. Este es el bloque de las bandas emergentes. Hi, this is Tony Hatton from Air Force. At the moment I'm in Mexico at the Yucatan Peninsula. I'd just like to say hi from all of Air Force, that's Chop, Doug and Lino, to all of you at Alto Voltage. Rock and roll. Keep it metal. Can you hear the call? We break

Muy bien, y estamos en el bloque de la balada. Y la canción de hoy es Janine, de Kingdom Come, que es una obra que refleja la complejidad de las relaciones humanas y el impacto del materialismo en ellas. Lanzada en el año 1995, la canción tiene una duración de 4 minutos 23 segundos. Se sumerge en la historia de una amistad perdida y la obsesión por la riqueza. La letra narra la tristeza y la decepción del cantante al ver cómo su amiga Janine ha cambiado, poniendo el dinero por encima de los valores y las relaciones personales. Este tema es un recordatorio de cómo el dinero puede dominar y alterar las vidas, llevando a las personas a valorarlo más que a los vínculos humanos significativos. La canción advierte sobre los peligros de priorizar la riqueza material sobre las relaciones y cómo esto puede llevar a la pérdida de lo que realmente importa en la vida. A través de sus letras emotivas, Janine se convierte en una advertencia para el oyente, instándolo a reflexionar sobre lo que valora y cómo esto afecta sus relaciones. La historia contada en la canción es un ejemplo poderoso de cómo la búsqueda incesante de dinero puede cambiar a las personas y alejarlas de aquellos que se preocupan por ellas. El significado de Janine es, por tanto, una reflexión sobre la naturaleza humana y las elecciones que hacemos. Nos invita a considerar cómo nuestras acciones y lo que valoramos pueden tener consecuencias duraderas en nuestras vidas y en los demás. Kingdom Come, a través de esta canción, ofrece una perspectiva crítica sobre la sociedad y los valores que a menudo se promueven, destacando la importancia de mantener las conexiones humanas por encima de la riqueza material. Recordemos que Kingdom Come es una banda de hard rock que se formó en el año 1987, combinando talentos de músicos de Alemania y la costa oeste de los Estados Unidos. Fundada por el vocalista Lenny Wolff, originario de Hamburgo, la banda rápidamente ganó atención por su sonido reminiscente de Led Zeppelin, lo que les trajo tanto admiración como controversia. Su primer sencillo, Get It On, fue un éxito en las estaciones de radio de Estados Unidos y su álbum debut homónimo alcanzó el estatus de disco de oro. A lo largo de los años, Kingdom Come ha experimentado varios cambios, pero ha mantenido una presencia constante en la escena del rock, con una discografía que incluye álbumes como In Your Face y Hands of Time. La banda ha tenido un impacto significativo en el género del hard rock y sigue siendo recordada por su estilo distintivo y su contribución a la música. Así que, ya dicho esto, vamos a escuchar acá en el bloque de La Balada de Alto Voltaje esta gran canción de Kingdom Come, que es Janine. told her, please watch out. She started laughing loud. Can't believe what's going on. Look around what you've become. Bloque de blues en alto voltaje. Bueno, en esta noche de blues tenemos a Big Mike Griffin. Big Mike proviene de una orgullosa tradición de músicos de blues oficiales. Ha actuado en escenarios de Norteamérica y Europa, en todos los lugares, desde locales de música y bares hasta Turner Field y Riverfront Stadium. Big Mike también ha sido motociclista durante más de 30 años. Su amor por la música y las motocicletas generó un nuevo tipo de música de motor que ha sido ampliamente aceptada como una forma nueva y emocionante de blues rock. Nacido y criado en Lawton, Oklahoma, Big Mike conoció la música a una edad temprana. Él decía, mi papá tocaba, así que siempre había una guitarra o un violín en la casa. Parece que ha estado tocando desde que estoy vivo. Más tarde empezó a escuchar artistas de blues como T-Bone Walker, Paul Butterfield y Mike Bloomfield. Su educación en blues se vio reforzada por viajes nocturnos por carretera a Texas para ver leyendas como Freddie King, Albert King y Albert Collins. Big Mike comenzó su carrera como músico profesional en clubs y honky-tonks del sur de Oklahoma y el norte de Texas. Frecuentaba los clubes de blues de Wichita y el área de Dallas-Fort Worth desde el principio, ya que la música blues que provenía de esa área realmente le hablaba. Formó amistad con muchos grandes bluesmen de la zona. Jimmy Vaughn y su hermano Steve eran tan conocidos como compañeros. El blues fue siempre su primer amor, pero para seguir trabajando en el negocio de la música, también tocó música country y a finales de los 70 formó la banda Broken Spoke. El éxito de la banda lo llevó a compartir escenario con artistas como Hank Williams, George Strait, Sean Connolly, Johnny Rodríguez, Barbara Ferrich y David Frisell, por nombrar algunos. Su relación con esos artistas finalmente lo llevó a mudarse a Nashville. Y en ese momento, a través de su buen amigo Warren Hines, Mike fue contratado por David Alan Coe para tocar la guitarra en su banda. Realizó giras con Waylon Jennings, Willie Nelson, George Jones y Neil Young, solo por nombrar algunos nuevamente. Y al final de su mandato con Mr. Coe, Mike se fue para formar una banda de blues. Firmó con Malaco Records en 1992 y lanzó 13 CDs con ese sello. En 1997, su viejo amigo y compañero motociclista John Tubbs se asoció con Mike para formar Chrome Like Records, que tiene su sede en Lawton y una oficina en Nashville. Actualmente cuenta con 8 títulos en el sello. En 2008, Big Mike protagonizó el documental premiado Iron City Blues, que narra su creación con una canción de blues sobre la ciudad más famosa del sur. Esta película recibió excelentes críticas en la prensa, desde Biker Magazine hasta la edición europea de Easy Riders Magazine. En 2014, Big Mike fue incluido en el Salón de la Fama del Blues de Oklahoma. Hoy continúa de gira por el país, compartiendo su forma única de blues con amigos de toda la vida y una nueva generación de fanáticos. Vamos a escuchar entonces a Big Mike con The Blues Ain't Never Gonna Die y Blues Will Never Die. black as night, cold as ice. She left me, she didn't think twice. I tried to stop her. Lord knows that I tried. Never love can be a stand. The blues ain't never gonna die. Night is gone, the daylight's here. I'm hurting bad. I'm not thinking clear. I think I'll go out. Take a ride. Never love me as you. You know the blues ain't never gonna die, no. Thank you. black as night, cold as ice. She left me and didn't think twice. I tried to stop her. God knows that I tried. If her love for me is dead, you know the blues will never die. The night is gone, the day is here. I'm hurting so bad, I'm not thinking too clear. I think I'll go out. Out and take a drive. If her love for me is dead, you know the blues will never die. Otra versión. Este es el bloque del cover. Alto voltaje. solo rock and roll. Y estamos en el bloque del cover, y el tema de hoy es Highway to Hell, que es una emblemática canción de la banda australiana de hard rock AC/DC, lanzada en 1979 como parte de su álbum homónimo. La canción fue escrita por los hermanos Young, junto con Bon Scott, el entonces vocalista principal de la banda. Con un distintivo riff de guitarra creado por Malcolm Young, Highway to Hell se ha convertido en uno de los himnos más reconocidos del rock, simbolizando la energía y el espíritu rebelde del género. La inspiración para el título de la canción proviene de una anécdota en la que un periodista preguntó a Angus Young cómo describiría la vida en constante gira, a lo que él respondió que era como una jodida autopista al infierno. Además, se sugiere que el título y la letra pueden tener una conexión con la Canning Highway en Perth, Australia, donde Bon Scott frecuentaba una taberna situada al final de una colina notoria por los accidentes de tráfico, lo que le valió el apodo de Autopista al Infierno. La canción captura la esencia de la vida en la carretera con referencias a la fiesta y la camaradería entre amigos, elementos centrales en la cultura del rock and roll. A pesar de los rumores y la controversia generada por la imagen de Angus Young con cuernos de demonio en la portada del álbum, la banda ha negado cualquier conexión con el satanismo. Highway to Hell marcó un punto de inflexión en la carrera de AC/DC, llevándolos a alcanzar un éxito comercial masivo y estableciéndolos como una de las bandas más influyentes del rock. La canción refleja la dedicación y la determinación de la banda, a pesar de los desafíos y la vida caótica que a menudo acompaña a la música. La línea "I'm on the Highway to Hell" encapsula la actitud desafiante y la búsqueda implacable del éxito y la fama, independientemente de las consecuencias. A lo largo de los años, Highway to Hell ha sido objeto de numerosas interpretaciones y versiones y sigue siendo una pieza fundamental en la historia de la música rock. Y el cover lo van a hacer la banda argentina Animal, del disco publicado en 1999, Usa Toda Tu Fuerza. El trío comandado por Andrés Jiménez registró este disco en el mítico Indigo Ranch, estudio desaparecido a causa de un incendio, y donde Ross Robinson produjo los debuts de Korn o El Slipknot, entre otros, con el ingeniero y propietario del estudio, Richard Kaplan, fallecido en 2014. Animal se dio el gusto de invitar al inmortal Lemmy Kilmister, con el que hicieron este singular cover de Highway to Hell de AC/DC. La afinación grave de guitarra, los versos cantados por Jiménez en español y el toque de la inconfundible voz de Lemmy hace de esta versión una pieza única. Ya no vive Richard Kaplan, ya no existen los Indigo Ranch, ya falleció Lemmy, pero este tema a alto volumen te da la gana de traerlos a todos contigo. Así que acá, en el bloque del cover de Alto Voltaje, vamos a escuchar el tema de AC/DC, Highway to Hell, versionado por Animal y Lemmy Kilmister de Motorhead. Yeah. Este es el bloque de las bandas emergentes. ¿Qué tal, gente? ¿Cómo están? Les habla Facundo Osorio, guitarrista de la banda Terror en Camino Negro. Somos de Lomas de Zamora, Argentina. Nos encanta combinar diferentes estilos del metal y entrelazarlos con el cine del horror. Si te interesa esta propuesta, no dudes en darte una vuelta por YouTube y ver algunos de nuestros videos y cortometrajes. También podrás escucharnos en Spotify y seguirnos en nuestras redes como Instagram y Facebook. Queremos dejarle un fuerte saludo a todos los oyentes de Alto Voltaje y los dejamos con un tema de Terror en Camino Negro. Saludos, gente. Yeah. alto voltaje, solo rock and roll y nada más. En alto voltaje, hoy en día tenemos a la banda Black Crowes con la canción Turn in My Pride, que es una canción lanzada en 1992 como parte de su álbum The Southern Harmony and Musical Companion. La canción fue escrita por el vocalista Chris Robinson y su hermano, el guitarrista Rich Robinson. El mensaje es profundo, las melodías son emotivas. La canción lleva a los oyentes a un viaje introspectivo de reflexión personal y lucha interna. La letra explora las complejidades de las emociones humanas, los desafíos de navegar a través de los obstáculos de la vida y ofrece una representación cruda y honesta del dolor, la resiliencia y la esperanza. La canción ha capturado a los oyentes con una exploración poética de la búsqueda de la identidad y un propósito, siempre utilizando metáforas como el vino para simbolizar la esencia misma de la vida. La entrega vocal apasionada de Chris Robinson y las hermosas melodías realzan la profundidad emocional de la canción, invitando la introspección y el autoexamen propio, digamos, ¿no? Valga la redundancia de la palabra. Sigue siendo una pista atemporal que resuena con los fans en todo el mundo y nos recuerda que es a través de los momentos más oscuros que siempre encontramos la fuerza para sanar y para crecer. The Black Crowes es una banda de rock estadounidense formada en 1984 en Atlanta, Georgia. Son conocidos inicialmente como Mr. Crowes Garden, como dijimos, son hermanos, Chris y Rich Robinson, y dieron vida a un grupo que se destacaba por su sonido distintivo, influenciado por el blues, el rock, el hard rock y el rock sureño. El álbum debut de ellos fue Shake Your Money Maker, lanzado en 1990, fue un éxito comercial. Fue impulsado por los sencillos como Hard to Handle y She Talks to Angels, y a lo largo de los años la banda fue experimentando, bueno, varios cambios en la línea, pero siempre, o sea, en lo que sería el grupo, pero siempre se mantuvo con los hermanos Robinson como miembros constantes y principales. Tras un paréntesis en su carrera, The Black Crowes se reunieron en el 2019 y hasta hoy en día continúan activos, y el último álbum que se... O sea, hasta el último álbum que tuvieron la fecha, es Happiness Buzzards. Fue lanzado en marzo del 2024. Ya vendieron más de 30 millones de álbumes en todo el mundo. Y bueno, la influencia en el rock es innegable porque siempre se reconoce su autenticidad y el compromiso con el espíritu del rock clásico. Así que, habiendo dicho todo esto, vamos a escuchar en el bloque acústico a la banda de Black Crowes con el tema Turn In My Pride. En alto voltaje. When the day breaks, show me how the sun shines. Tell me about your heartache. Who could be so unkind? So do you dream to touch me? Smile way down deep inside. Could you just kill me, babe? It's hard to make up your mind sometimes. Angel, devil, thrown at my pride. Got your angels, got your devils, huh? Got a thrown at my pride. All right. Oh, baby. Sad, are you wanting inspiration? You spill your secrets on me. You tell me with a whisper, babe, of things that'll never be. Do you hear me breathing? Does it make you want to scream? You ever like your bad dream? Sometimes this life is obscene. Angels, got your devil, you got a thorn in your pride. Got my angel and my devil, I got a thorn in my pride. angels, yes, and the devil, y'all, and a thorn in my pride. All right, angel, devil, and a thorn in my pride. Let your love light, let it shine, oh, let it shine. Lover, won't you cover me, baby, cover me with a good dream. Let your love light, yes, and let it shine on and on. Estamos en el último bloque de este programa número 148 de Alto Voltaje, que hice con la señorita Roma, desde el más allá, ya no, no me acuerdo tu ciudad, ese es el tema. Del más allá, boludo. Es que siempre que quiero la decir el nombre de tu ciudad, Tano, me olvido. La ciudad del Tano, ¿te acuerdas cuando le hicimos la entrevista al Tano? Sí, después le hice otra yo al Tano. Pero al Tano Marcielo estamos hablando, ¿no? Sí. Tano. Pero ¿cuál era la ciudad? No me acuerdo. Santa Clara. 3 de febrero. Ah, Santa Clara, 3 de febrero, cualquiera. Y bueno, no me acuerdo. ¿Qué quiere que haga si no me acuerdo? Santa Clara del Mar. Ahí está. No es tan linda como Ensenada, pero es linda ciudad, ¿o no? Calla. Es hermosa. Pará. Primero y principal. Pará. Pará, porque acá me mojaste la oreja. Me mojaste la oreja con callate. Conociste 2 cuadras de Ensenada. Así que no podés hablar. Suficiente. 2 cuadras. Te bajaste del micro, fuiste hasta mi casa y de mi casa al micro. No podés hablar. No te olvides que tuve 1 hora y media, casi 2 de tren. No, no, pero yo te digo, bueno, problema tuyo. Habla con los de los trenes. Sí, seco el asado. Sí, el asado, yo estaba frío. No te queríamos dejar sin comer, o sea, no queríamos comer sin vos, ¿viste? Porque si no tendríamos que haber comido a las 2 de la tarde. El viaje del terror fue ese. Comimos a las 5 de la tarde, más o menos. La próxima vez que haga un asado, avísame y prendo el fuego cuando me digas. A las 3. Salí y lo prendo a las 4 de la tarde el fuego, más o menos. Así cuando llegás, está crudo todavía cuando llegás. Prefiero. Y claro, y si estaba duro, te tiraba un pedazo de carne y te arrancaba la cabeza, me acuerdo. No, quedó rico igual. Zafaste. Sí, quedó rico, pero gasté 18 bolsas de carbón, más o menos. Pues se me terminaba el carbón, se me terminaba todo. Tiene que venir Juan, ya le dije a Juan, tenés que venir a ver a Racing y tenés que venir a comer un asado. Pero de Córdoba va a ir hasta allá. ¿Por qué no? Si él dijo que quería venir a ver a Racing con el padre. Racing a Avellaneda. Avellaneda llegan 2 pedos acá. Bueno, yo era de Avellaneda, boludo. Si no se toma el mismo tren que tomaste vos. Yo hacía gimnasia en Racing cuando era chica. Mira. Con razón se fue al descenso. Ahora entiendo todo. ¿Qué te iba a decir? Bueno, ¿cuándo vas a cantar de nuevo? ¿Cuándo canta One Vision? When dijiste. No, vamos a decir when. Si sé que es One Vision. Tocamos el 10 de mayo ahora. ¿El 10 de mayo? En un teatro, sí. ¿Por la Revolución de Mayo? No, se dio. Y después tenemos una fiesta, pero el 28 de septiembre, falta una bocha para eso. Pero sí, venimos bien, la verdad está buena, a la gente le re gusta. Lo que más le gusta, aunque no lo creas, es que soy cantante mujer. Como que no se la esperan ni en pedo. Sí, ya sé que soy cantante mujer, ¿qué vas a hacer? La gente nueva, no los que ya nos vienen siguiendo. La gente nueva. Sí, yo cuando te vi me di cuenta enseguida que eras cantante mujer. Bueno, qué bueno. Bueno que lo pudiste distinguir, ¿viste? Y bueno, hoy en día está muy alguna bien las cosas. Sí, alguna bien con sorpresa. ¿Por qué no? Sí. Con micrófono incorporado. Qué pelotudo. Pelotudo. Ya nos estamos yendo al carajo porque estamos cansados, tenemos mucho sueño. Son las 7:15 de la mañana. No tengo sueño, estoy cansado. Una cosa tenés sueño y otra cosa está cansado. Yo estoy cansado. ¿Qué estás cansado de vivir? No, me levanté a las 6:30 de la mañana. Son las... La 1, menos 5. ¿Qué crees que haga? ¿Eh? ¿La qué? Y bueno, bastante bien, boludo. No te ¿Qué me preguntaste? No te entendí. ¿Para vos la vida es corta o es larga? Y según, qué sé yo. No, para mí es corta. Para mí es corta hasta los... No, hasta los 25 es larguísima. Y después los 25 es recontra cortita. Pasa los pedos. Es así de simple. Es verdad. Pero eso va a ser un debate para otro programa. Porque ahora no tenemos tiempo. Sino tenemos que retirar hasta el próximo programa. Que lo hago con Vicky. Dale. Y el próximo lo hago con vos. Abierto, entonces. Lo dejamos ahí y después vamos a hablar de eso. ¿Nos vamos a ir con qué tema? Nos vamos a ir con una banda que amo. Que se llama No Doubt. Con la canción Ex-Girlfriend, que hace poquito volvieron a los escenarios en el Coachella, así que a disfrutar de esta banda. Bueno, muy bien. Entonces, como digo siempre, mi nombre es Darío Bardín y hoy estuvo conmigo Roma Pinap. Nos vemos la semana que viene con más Alto Voltaje. Chau. Nos vemos. But I should have thought of that before we kissed. You say you're gonna burn before you mellow. I'll be the one to burn you. Why'd you have to go and pick me? Should have thought of that before we kissed.